radio del Claro. Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes. Recreos musicales. Te digo, hay otras cosas. Hoy traemos tres canciones candidatas para Eurovisión. Esta es La Venda, que la cantó Miki Núñez en la gala de Operación Triunfo Eurovisión. Quedó con un 36% la canción ganadora y nos representará en Israel para Eurovisión en mayo. Esta canción se llama La Clave y la cantó Natalia de Operación Triunfo como candidata para Eurovisión. Quedó la número 3. Tú, cada minuto quieres jugar con otra mentira más. Piensas que así les vas a engañar y te pierdes todo. Dejas la vida pasar soñando con ser quien no quieres ser. No te tienes que inventar ninguna realidad. Sonríe y sé solo tú. Nadie se salva. Esta canción ha sido interpretada por Natalia y Miki de Operación Triunfo 2018. Es una de las candidatas a Eurovisión, aunque quedó tercera en el ranking. No quiero llorarme, pero pasará. Mira, si en el fondo lo sabes, forma parte del viaje. La próxima semana.